A veces me cuesta buscarte, a veces me cuesta encontrarte, Señor. A veces me quedo dormido y me despierto vencido. Es tan profundo que no quiero pasar un día.